¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miércoles 26 de mayo del 2004, bienvenidos a Sonic, al programa de nuevas tecnologías de Radio Ciudad de Badalona, desde la 94.4 de la FM, repasando toda la actualidad, hoy de videojuegos, hoy de torneos online y hoy, como no, de Emulatronia, con José Antonio a la otra banda del teléfono. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martín. Y con Metallica sonando de fondo, porque recibí duras críticas por considerar grupos de rock lo que puse la semana pasada, y digo, pues hoy, venganza. Metallica y encima el tema de despedida, Accept. El Russian Roulette, por cierto, que será el Aiming High, un gran disco que tuve que comprar encima de importación porque no lo encontraba en ningún sitio. Así que, aquellos que queríais rock duro, que sepáis que el programa de hoy vais a tener, y bastante. Lo que no sé si vais a tener mucho va a ser noticias duras, porque estamos de capa caída, ¿no, José Antonio? La verdad es que esta semana ha sido así un poco fructífera en cuanto a noticias sorprendentes y novedosas. Pero... El programa de la semana pasada fue así... Taquicárdico y revoltoso. Sí. No sé, a nivel mundial, pues ha aparecido en todas las páginas web lo que comentamos. Mm-hmm. Ha habido gente que se ha encargado de contarlo por el mundo. Lo cual agradecemos por hacer eco de lo que va saliendo aquí en Sonic y Emulatronia. Y todo eso. Y el tema chanca, ¿cómo lo llevamos? Venga, pues hablamos un ratito. Venga, va. Y chimpum. A ver, cosas nuevas del chanca. Mm-hmm. Pues saldrá este fin de semana, o viernes o sábado. Muy bien. Muy probablemente. Uh-huh. ¿Por qué no salió? En principio tenía que haber salido el fin de semana pasado. Sí. Lo que pasa es que la página web no estaba terminada. Uh-huh. Y por lo tanto, no ya. pudo haber chanca. Ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien, ¿no? Que ya no nos vino de una semana tampoco. ¿Dónde está la página web? Otra de las preguntitas que he recibido así, hago como 6.000 mails, en www.chanca.org. Uh-huh. ¿La semana pasada comentamos algo? No, uh-huh. Porque no lo quería decir, pero he visto por ahí que bocas ya lo han dicho. Con lo cual... Bocas o bocazas. Con lo cual vamos a... se le ha escapado al programador, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a veces, ¿eh? Que lo comentas a una persona, este lo comenta al otro, no se lo digas a nadie. No, a mí lo que se me comenta a mí no lo comento a nadie. Uh-huh. Bueno, ahora ya lo sabe la gente. Sí. Que están... A lo mejor querían que lo supiesen. Chanca.org. Org. Y novedades pocas más, ¿no? Prácticamente de chanca, porque... Pues que han implementado el VMU, uh-huh, para guardar partidas. Ah, a ver, Virtual Memory Unit. Virtual Memory Unit, entonces tú vas, la formateas la unidad y los juegos automáticamente te la detectan y ya te guardan las partiditas, y si has guardado alguna te las graba, te la carga y todo esto. Muy bien. Está interesante, ¿eh? Sí, hombre, y tanto. Está avanzando a pasos agigantados, ¿eh? Insisto, no. Insisto en el tema. Agigantados esta semana ha estado así un poco estancado. Pero bueno, es que se está implementando prácticamente todo cuando aún no ha salido ni el emulador. O sea, es que el día de su salida tendrá ya... No, el día de su salida tendrá el 10% de los juegos, igualico, la velocidad misma que la semana pasada. Hombre, claro, obviamente, pero no deja de sorprender. Ah, ya, eso bueno, no, pero es que como lo has dicho en ese tono, no. A la gente se cree no, van a funcionar todos los juegos en un Pentium 100 al 100% de la velocidad. No. Entonces no, los requisitos siguen siendo los mismos que los de la semana pasada. Uh-huh. Ahora está un poco trancado porque está intentando emular el boot de este de Utopía. Sí. Pero ¿qué pasa? Pues que se ve que tiene alguna rutina mal de la lectura de los CD-ROMs, uh-huh, o sea, de la estructura de esta, y está ahí atascado. Pero que no pasa nada, que la versión saldrá. Están depurando un poco, por ejemplo, el Sonic 2 en las GeForce no funciona bien. Uh-huh. Funciona, lo que pasa que hay un baile de polígonos impresionantes. En las TNT funciona perfecto. Uh-huh. Que como habréis podido ver por ahí con las fotitos. Uh-huh. Entonces lo que están haciendo es depurando a ver qué pasa con las GeForce, que no muestra bien, en este caso, el juego. Vale, apuntado. Voy apuntándome cosas para la semana que viene, por lo menos poder comentarlas, algunas de ellas, porque si no, seguro que la semana que viene además todo el mundo habrá probado ya chanca, con lo cual todo el mundo estará más que contento. Bueno, hay una changamanía en el canal Emulatronia del IRC, pues muchísima gente preguntando por este modo, ¿y qué tendrá? Y no sé qué, y no sé cuántos, y va este juego, y va el otro. Una cosa que se cree la gente es que los juegos de 2D, por ser 2D, tienen que funcionar todos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y no tiene nada que ver, y en efecto, pues, no sé si funcionan. Algunos. Los que yo es que no tengo ninguno 2D. Los que yo tengo 3D, algunos de ellos sí que han funcionado. Entre ellos el Sonic. El Sonic 1 va perfecto. Uh-huh. El Sonic 2, ya te he dicho que con las GeForce... No funciona... Saca los gráficos. Bueno, no sé yo si ayer o anteayer evolucionaría mucho, porque la verdad es que esta semana he hablado muy poco. Uh-huh. Con los del chanca, por no decir casi que nada. Uh-huh. No hemos... Entonces, a lo mejor me he perdido algún capítulo. Uh-huh. Pero bueno... que más o menos se mantiene en la línea de información. O sea que la semana que viene, sin duda, explicaremos algo. Sí, bueno, la semana que viene ya habrá salido, todo el mundo lo habrá probado. Uh-huh. Y a ver lo que sale. Bueno, más cosas. Dolphin. No, es que está Dolphin y Dolwyn. Dolwyn. El Dolphin es el que ya ejecutaba juegos comerciales. Bueno, el emulador de GameCube para Windows que ejecutaba juegos comerciales. De hecho, ahora Dolwyn también, por lo que le he oído en las noticias el de Emulatronia. No han sacado la versión que los ejecuta, sí que han sacado un paquetito con fotos, uh-huh, con el super, con el Busta Move 3000. Uh-huh. Es lo único que se sabe, ¿no? No se sabe ni movimiento ni absolutamente nada. Sexy, movimiento chon. O sea, que no hay... Lo único es fotitos, la miras y dices, mira qué bien, ya funciona este juego. Bueno, pero que está muy bien. No, claro, va avanzando. Yo, la verdad es que me ha sorprendido mucho, y es que un emulador de GameCube no me lo esperaba hasta dentro de muchísimo, porque la GameCube estaba un poco vetada, entre comillas, uh-huh, porque no se podía acceder a la información de los CDs. Bueno, ya lo dijimos hace tiempo, que iba a ser la que más iba a tardar, sin duda alguna, porque costaba muchísimo. Bueno, costaba muchísimo, no, es que no se sabía cómo leer esos CDs. Uh-huh. Lo inventaron la pirula esa, uh-huh, y ya se pueden leer y hay emuladores. Uh-huh. Por eso que... Y han evolucionado. Han tardado menos en emular las consolas de nueva generación, sí, que las viejas. Pero tú tienes más memoria que yo en estas cosas. O sea, tardaron más en emular PlayStation que GameCube, me estás diciendo. PlayStation ejemplo, 1, me refiero. PlayStation, de nueva generación... Uh-huh. Son GameCube... Sí, PlayStation 2, Xbox. Y Xbox. Y Dreamcast. Sí, claro. También es de nueva generación. Pues la Dreamcast, tú imagínate con documentación, lo digo yo, con documentación, uh-huh, se hace todo enseguida. Claro. O sea, ¿por qué la Dreamcast ha evolucionado tanto? Pues porque ha salido una información, una documentación muy jugosa que te lo cuentan todo. Uh-huh. Tan solo tienes que saber interpretar eso y ser un buen programador. Uh-huh. Entonces, antes, ¿cómo se programaba? En la mayoría de los casos se programaba ciegas. Sí. Tú probabas, y si no funcionaba, probabas otra cosa. ¿Qué funcionaba? Tracatrán, pues ya lo tenías. Uh-huh. Por eso, la evolución tan brutal... Por ejemplo, de Xbox todavía no ha salido nada, pero hace tiempo ya salió un emulador que funcionaba un juego. Sí. Sí, el Halo. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, de hecho, con GameCube pasó prácticamente lo mismo. Sacaron un emulador que funcionaba un juego. No, con GameCube sacó un emulador que funcionaban varios. Pero uno de ellos inclusive a 90 frames por segundo. Uh-huh. Ah, vale. Estaba confundido. Pensaba que también había salido un solo juego. El Dolphin, no. Uh-huh. El Busta Move 3000 funcionaba y muchos más. Salió una lista de compatibilidad, entonces... Ah, qué pues, increíble eso. Convencido de que solo era uno, ¿eh? Pues varios. Bueno, aquí lo dejo apuntado. Por cierto, antes de que se me olvide, porque luego se nos tirará el tiempo encima, y la semana pasada, de hecho, ya me olvidé, teníamos un par de concursos pendientes. Bueno, uno, de hecho, lo seguimos teniendo, que es el concurso de Tannhauser, para ganar los 16 Forbidden Siren para PlayStation 2, y que, si no recuerdo mal, se acaba mañana. Por lo tanto, aquellos que no hayáis entrado todavía, pasaros por tannhauser.com y ahí encontraréis las bases para poder concursar y ganar uno de los 16 Forbidden para PlayStation 2. Y el otro concurso que teníamos pendiente era... El de pintar juegos de... Ah, no, pues entonces tenemos tres. Nos vamos tan de sobra, vamos sobradísimos de concursos, ¿eh? Te estás quedando, ¿no? Bueno, teníamos otro que era el de Chanka, precisamente. Y que preguntábamos la semana pasada... ¿Qué tienen en común...? Eso mismo estamos hablando. Dilo tú. Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué tienen en común los tres integrantes de Chanka? Pues bien, hemos tenido... No muchas, tampoco. No sé si es que la gente no estaba mucho por el tema, porque descargarlo sí lo descargó una cantidad salvaje de gente. Supongo que... Brutal, ¿no? Sí, supongo que Chanka llama mucho la atención y las descargas fueron... No, había en una página que hacía una gracia, ¿no? Porque ponía un guiri, se lo descargó y dijo que era imposible seguirlo porque con ese acento badalonio que teníamos no entendía un pijo. Pero tendremos que cambiar el acento. Vamos no, a tener... Fíjate, con ese acento badalonio, no entendía un pijo. Bueno, eso de no entendía un pijo ha sido la traducción simultánea ya, que he hecho yo. Ya me imagino. Pero que las estaba pasando fatales, ¿no? Sí, y nada, y que... Pero ha sido un bombazo total, ¿eh? Uh-huh. No, sin duda. O sea, ¿quién te lo diría a ti? Sí, me iba a decir a mí, fíjate, cuando empezaba a hacer este programa. En Japón, en China, en Brasil, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, han escuchado el programa de Radio Cita de Badalona. La mitad no se habrán enterado de lo que decimos, porque entre que hablamos así medio atontados los dos y que... Medio idiotas, ¿verdad? Y que estamos medio idiotas. Y que no... No sé yo si muchos habrán entrado. Lo que sin duda la noticia corría como la pólvora, eso sí, lo de Chanka. Se está en todas las webs, además. Es que en webs de todo tipo, además. Yo alucinaba, ¿eh? Me dio por poner Chanka en el Google y madre mía. Hasta lo de Arguiñano ha salido. Madre mía, salía. Imagínate. Salían todos los sitios. Bueno, me están desviando del tema y luego no me acuerdo del tema. Bueno, di tú la respuesta. De hecho, tenemos, ya te lo digo, tenemos 5 mails, muy pocos mails, ya te he dicho, no, tenemos muy muchos, pocos. Muchos, porque es que la gente. Es que era difícil. No, hombre, claro que era difícil. Es que, a ver. O sea, ¿qué tiene en común? Regalábamos una webcam, al fin y al cabo. Joder. Claro, a ver, aunque sea de PlayStation 2, sí, pero no deja de ser una webcam. Está muy bien. Que si buscáis los drivers en internet, que están, porque yo ya los he buscado y los he encontrado. No, los de. Calla, calla y no metas la gamba. Los de la webcam era para el concurso de programación. No. El concurso de coloreado, no ni poc. No, compañero. Ahora, pues regala lo que quieras y ya verás tú. Sí, yo juraría que lo concurso. Tú juraría, tú escúchate el programita en el que lo dijiste. No era. Y no jures tanto. No era para cuestión de honor. Es que tenemos tantos premios que ya no sé lo que sorteo. No, bueno, era la. Che, lo que sea, da igual. Voy a hacer una cosa. El ganador le envía un mail y que elija entre el pack de cuestión de honor. Lo que elija, res. Ya le elegiremos. No, hombre, ya que lo hemos hecho así, que elija entre el pack de cuestión de honor que sorteamos y el de la webcam. Vale, pero porque ahora encuentro injusto también. ¿El pack de cuestión de honor? Que no sabrá lo que es. Ah, el pack de cuestión de honor. Bueno, el pack de cuestión de honor es una caja maravillosa donde viene una camiseta, un DVD del making of, un póster rollo japonés del juego cuestión de honor. Tipo 2 metros por 3. Muy chulo, la verdad es que está muy chulo, ¿eh? Bueno, material de prensa, obviamente. Un pack de estos de prensa maravillosos para el juego que salió de PlayStation 2, cuestión de honor, que protagonizaba, si no recuerdo mal, Jet Li. Y que, pues bueno, para el ganador, mira, para tenerlo. Oye, rollo coleccionista está muy guay. Bueno, lo que te decía. A ver, ¿qué tienen en común los tres personajes del programadores del Chanka? Garrofi, Unai y Bacteri, para ser exactos. Garrofi, Unai y Bacteri. Eso mismo. Bueno, dilo tú. De hecho, hay respuestas que me parece que están mal, ¿eh? Porque decir, no sé, es que hacían demos para PC es como poco concreto. ¿Qué? Que hacían demos para PC es como poco concreto. Esa no me gusta. Vale, y que eran del mismo demo group. Es que claro, la respuesta correcta es la que ha dado varia gente que tengo por aquí. Es que los tres han trabajado o trabajan en Pyro Studios. Eso mismo. Esa es la respuesta correcta. Y de hecho ha habido cuatro personas que la han acertado. Ya te lo digo, ahora he dicho cinco, pues antes me he equivocado. Eran cuatro personas. ¿Qué hacemos? ¿Del 1 al 4? Sí, claro, obviamente. Y saca lo que quieras. Los tres trabajan en Pyro Studios, diría que trabajan hace tiempo. Y hay uno que incluso dice que no, hace tiempo que no hablo con Unai, o sea que encima los conocen. El otro nos comentaba por aquí que, bueno, Garrofi, Unai y Bacteri trabajaron en Pyro Studios. Y el otro. ¿Trabajaron o no trabajan? Bueno, sí, es no, igual, pero será por buena porque entran en Pyro Studios, sí, obviamente. Sí. Y la otra en el equipo de comandos en concreto. Y no. Otra que nos da los nombres directamente, que dice que... Bueno, claro, trabajaron... Y no era del equipo de comando. Bueno, pero que estuvieron en Pyro Studios y que lo dicen las cuatro, ¿eh? Pero vale, que todos han estado... Perdón, que todos han estado en Pyro Studios y que... Y otro dice que incluso y puede ser que aún estén algunos de los miembros. Pues sí, algunos varios muchos. Y me comentas si el lunes y el martes pasado no hubo programa. No hubo programa. Muy mal, porque quiere decir que no has escuchado el programa de la semana pasada, compañero, donde comentábamos que me estaba... que estaba al borde. Que estaba al borde de la hecatombe. O sea, que no hubo programa. Pero bueno, esta semana sí que ha habido programa, la semana que viene seguirá viéndolo. Estamos dedicando muchos programas al E3, además, porque como estuvimos allí, pues lo estamos cubriendo. Bueno, un número del 1 al 4. Pues el 3. Es simpático, chaval. Pues nada, Óscar Álvarez. Pues no, vale. Pues no voy a decir el... Pues no diga... El mail, porque si no lo van a apuñalar. Teléfono ni nada, pero... Le envío un mail y que él elija entre el premio. Y según lo que elija, pues el otro será el que nos quede. Y si no, como tengo más webcams, si elige una webcam, pues igual sorteamos otra. Mira lo que te digo. ¿Ves? Voy de sobrado por la vida. ¿Sí? Sí, mira. Soy así de chulo. Muy chulo, por cierto, SingStar. El 9 de junio sale a la venta el SingStar. Es lo mismo que lo del iToy, lo ha hecho la misma gente, los del London Cambridge Studios. Pero tienes que cantar. O sea, te regalan dos micrófonos con el juego y tienes que cantar. ¿Y si cantas mal te electrocutas? Y si cantas mal te dice que lo estás haciendo fatal. Pues te podrías electrocutar ahí con el micrófono y te enchufas la luz. Oye, es ¡pam! Muy... Otro fuera. Es muy divertido, ¿eh? Me parece que, si no recuerdo mal por lo que leía en la nota, el 9 de junio sale a la venta. Nosotros nos llegaba ayer y aquí en la redacción armamos un jaleo que no quieras tú saberlo. ¡Qué chulo! La gente cantando canciones de Beth y estas cosas. Que, las canciones son un poco conocidillas a nivel pachanguero, ¿eh? Hay 15 nacionales y 15 inglesas. Pero que no os penséis que vas a encontrar Marilyn Manson. ¿Qué te hace eso? Pues es rollo karaoke, pero además tienes que intentar entonar. Te coge el tono al principio, de cuando empiezas a cantar, entonces si la canción va subiendo o bajando de tonos, él te lo reconoce, el micro te lo reconoce. Entonces tienes que subir y bajar el tono para que se parezca lo máximo posible a la canción original. Y alargar la frase todo lo largo que es, porque lleva como un contador de lo que dura una frase, y bueno, muy bien. Además con los videoclips, bueno, rollo... Además permite la conexión con el iToy, con lo cual puedes verte mientras cantas y... Un festival. Entre esto, lo del Donkey Konga, que saldrá de aquí a poco para la GameCube, de tocar las congas, y Konami, que edita otro juego de estos también con micrófono, vamos a aparecer todos, bueno. Está muy bien. No, son novedades que van apareciendo. Espero dedicarle un poco más de tiempo y la semana que viene a ver si puedo comprometerme a comentaros un poco más cómo funciona esto del SingStar, porque ya te digo, llegaba ayer aquí a la redacción y no he tenido tiempo prácticamente ni de probarlo. Bueno, no hablemos de videojuegos, hablemos de emuladores. Hablemos de lo que me pasó a mí. ¿Qué comenté yo la semana pasada que les envié a alguien un email? Ay, no me acuerdo ya. A los de Nokia. Ah, cierto. Ni puto caso. Ni me lo han devuelto. ¿Te sientes me siento ofendido, desplazado, y no me voy a comprar mañana la Engage QD. Bueno, si te sirve de consuelo, nosotros llevamos 3 meses esperándola. Hablé con la gente de Nokia, se han comprometido a enviarme la QD en persona. Espero que... ¿A 3 meses? Sí, la primera consola que salió, la primera Engage, nos dijeron que nos llegaría aquí a redacción y no llegó jamás. Nos dijeron por eso que tuvieron muchos problemas, me parece que lo comenté la semana pasada, que había gente que no, de otros medios, que no les había devuelto las consolas, con lo cual no pudieron utilizar el sistema de... Es una putrada, es decir, ¿te prestan una consola? Sí. Pues va a hablar de la consolita su... Pero eso es como funcionan muchos. Pero eso no viene de Nokia, ¿eh? O sea, a ver, es una compañía aparte que maneja lo que es el apartado de prensa. Mi barca aquí, ¿eh? A ver, en esta vida se puede ser cutre y se puede ser legal y espléndido. Y qué menos que si unas personas van a hacer... van a hablar de tu consola móvil, van a analizar los juegos y van a hacer eso, uh-huh. Pues que le regales la consolita y cuando van saliendo los juegos. Bueno, yo supongo que regales, yo no creo, prestes. Yo creo que esto dependerá del medio también, ¿eh? Pues por eso, que hay cutrelandias y legalandias. No lo sé, ¿eh? Si eres cutre, pues no envías nada. No lo sé, a ver. Como toca ser, y espléndido, ¿no? Legal, porque al fin y al cabo te van a hacer publicidad, buena o mala. No, es cierto. A ver, yo estoy hablando de una cosa que era como funcionaba hace 3 meses. Igual de aquí una semana llega... No, yo me quejo de que a mí nadie me ha contestado mi email. Ajá. Esa es mi queja. Igual de aquí una semana llega la consola y nos dicen que... El día a no sé quién era, uh-huh. Pues ni siquiera se ha dignado a contestármelo. Ya te pasaré yo los datos de la persona correcta con la que tienes que hablar, porque si hablas con Nokia directamente lo tienes difícil. No, hablé con Nokia directamente y me dijo, la persona que lleva esto es... Una señorita. Ajá. Señora. Señorita. Entonces la señorita estaría muy ocupada limándose las uñas, pero no me ha contestado. Vale. Pues ella se lo pierde. Seguiremos intentándolo. No, yo no voy a intentar nada más. Ya no intentes nada más. Tienes que pasarte a GP32, José Antonio. No es un teléfono, es verdad, pero es que es mejor consola. y es así. Bueno, pero si a mí lo que me gusta es probar... Si lo que podías hacer tú es regalarme una y la otra también. Claro, sí, no sé si me va a llegar a mi... El tercer aniversario... No sé si llegará aquí a la radio la te consola. Te hablas con Virgin y le dices, esta, palpeta. Esta que se la enviáis por aquí. Pues me parece que Virgin utilizaba un sistema parecido, pero este ya no lo sé, ¿eh? No lo tengo muy claro. Habría que hablar con Virgin porque no sé cómo funciona lo de la distribución de la GP32, la verdad. Lo que sí que sé es que hay dos modelos, que uno es retroiluminado y otro tiene iluminación en los laterales, que claro, esto no lo sabía yo. El Flu, que es retroiluminado. Sí, pero se ve que habían dos modelos y yo esto lo desconocía por completo. Sí, pero España viene la Flu. No, espero. No es sin esperar, viene la Flu. No, pero es que llegaron muestras a España de las primeras consolas que se empezaron a repartir para prensa, que no eran el modelo español, con lo cual no era el modelo retroiluminado. También te lo digo ahora. Entonces la gente empezó como a dudar, ¿no? En plan, ¿va a llegar esto? ¿No va a llegar esto? Bueno, no sé, son cosas estas de prensa. La gente estará alucinando, pues dirás, te están contando sus problemas internos de cómo funciona el intercambio de material con prensa. No, a ver, yo dije que iba a hacer un especial de Nokia Engage QD, uh-huh. Pero como nadie de Nokia se ha puesto en contacto conmigo, uh-huh. Pues no lo he podido hacer. ¿Es o no es? Es. Pues ya está. Entonces estaba aclarando porque aunque no te lo creas, hay mucha gente que se está esperando a ver qué digo yo de la Nokia Engage QD. No, hombre, para comprarse muchísima, porque he recibido muchísimos y me dijo así como 120. Uh-huh. No, hombre, claro. Porque los conté. Entonces, ah, sí, ah, pues pues diciéndolo tú, pues a lo mejor me compro esa consola con el móvil, porque como necesito un móvil, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-taqueta, pues ala, que ya no voy a hablar más de la Nokia EngageQD. Bueno, acabó. Esperemos a ver qué pasa, que igual tampoco han llegado todavía las consolas a España. Pero si yo no quiero que me llegue nada, yo solo quiero una contestación a un email que envié diciéndome, pues mira, no tenemos previsto enviar consolas, tiqui-tiqui-tiqui, y ya está, y no pasa nada. Pero por lo menos contestar. No sé. El tiempo, ¿no? Sí, no, tienes razón. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, que yo no sé si cómo. Si tienes problemas con Nokia, me los mandas. Yo lidiaré con ellos. Que hablaremos directamente con ellos. Bueno, ¿qué más cosas han salido esta semana? Pues hace esta semana ha sido flojísima. Lo más importante ha sido un mame que ha salido, que es otra. Es que hoy vengo criticón. Y es que no me gusta la política que está siguiendo mame. Por ejemplo, antes mame, con aquellos juegos que iban funcionando y todo, pues lo ponían en el mame whip. Y la gente sabía dónde se tenía que meter si quería ver los progresos de esto emulador multiarcade. Pues ahora los meten, juego nuevo que funciona o que va avanzando, los meten en los foros de mame y ahí te lo ponen. O sea que no hay una zona específica. Y no me gusta nada el descontrol que lleva en este momento mame haciendo eso. Claro, porque para los medios que vais siguiéndolo debe ser un poco difícil, ¿no? Controlarlo. Sí, sigue difícil y muchas se te pasan cosas porque es que no sabes dónde meterte. Yo la verdad es que no me apetece meterme en el foro este de mame todos los días, cada 5 minutos, para ver si hay nueva información referente a juegos nuevos. No, claro. Entonces, para mí está desgarellado, descontrolado. Tirón de orejas, por lo tanto, para pues la gente. Un orejo, que si me pasa, pues 2 piedras y ya está. Y hasta ahí no lo pongo y chimpum. Oye, yo quería preguntarte esto del Neo CD SDL. No, tú espérate, que voy a terminar con mame. Ah, vale. Que le están, sobre todo, lo último que están haciendo en mame es meterle mano a juegos 3D. Y esta vez le han metido mano a los juegos de ZNK con ZN. De Battle Arena Toshiden 2 y cositas de esas. Entonces los juegos tienen que ir lentísimos. Sí, tienen que ir lentísimos porque mame no hace pirulas. Te cuento que los juegos de este sistema lo están emulando simultáneamente tanto en mame como en Zinc. El Zinc, ¿sabes? Dije ya aquí que están esperando a que estén todo bien dumpeado para sacar la versión final de simulador y ya no emulará más juegos. Entonces cuando sacan un nuevo juego que dumpean una nueva ROM correcta, porque hay muchas pero que están mal dumpeadas, pues paralelamente los emulan en los dos sistemas. Interesante. Sí. Lo que pasa es que en Zinc funciona mucho más rápido que en mame. Claro, lo que pasa es que no podremos disfrutarlo hasta de aquí bastante tiempo. Hasta que no funcione todo bien, básicamente. Claro, hasta que no funcione todo y luego sacaron la versión final del Zinc. Y adiós. Y ahí te quedas. Muy bien. Apuntado. Apuntado. ¿Y ya eso del Neo? No, Neo CD, versión de emulador de Neo Geo para Xbox. Pues eso, que es la primera versión, que por lo menos los que tenemos una Xbox ya tenemos la primera versión de este emulador. En su página web leí una cosa muy sorprendente, y muy bien, que ponía que solo funcionan los juegos originales de Neo Geo CD. Cosa que está muy bien. Sí. Las características son mega sobresalientes. Es decir, la emulación del CD Audio S, full CD de audio, soporte de sonido, 1 y 2 jugadores, filtros, el Advance MAME 2X, el Simple 2X, Super Sai 2X, filtros gráficos. O sea, que pasa la primera versión de unido como tira. Sí, soporte de memory card. Y, es decir, todo. Muy bien. Funciona todo con la primera versión. Yo no lo he probado porque no tengo ningún juego original de Neo Geo CD. Pero todos los emuladores que salen para esta consola ya funcionan perfectos desde el principio. Por eso hace así aproximadamente un año. Sí. O un año y un poco menos, o 9 meses, todas las semanas empezaron a salir emuladores a lo bestia. Salieron, y ahora hace 4 o 5 meses que no sale ninguno, pero porque es que son perfectos. Claro, porque no necesitan mejoras. No puedes hacer nada más. No necesitan mejoras. Son perfectos. Bueno. Y aquí ya sí estamos, en una sequía de Xbox. Y entre esto, los exámenes y lo que no son los exámenes, lo estamos pasando. Lo estamos pasando fatal. Bueno, José Antonio, un minuto para. ¿Cómo que un minuto? Pero si no hemos comentado nada. Pues te quedan. Va, te dejo 3, pero no te concedo más. Vale, pues el primer emulador de Spectrum para Dreamcast que rula Spectrum 128K. El Dreamcast Special, que también la primera versión, soporta multísimos formatos. Sí. También tiene sonido, soporte a la DMU para grabar las partiditas. y decir que ponerle Special K a un emulador tiene muy poca gracia y muy poco sentido común. Ya sí, que es Special K. Es que el Special ya es un emulador. Entonces el DESA Special... Sí, sí, pero la Special... Es para saber que es la versión de esta... De Dreamcast. De este. Uh-huh. Y por lo que sí, pone... Sí, que la versión de esta, de este. Súper completo, ¿no? Sí. Además. Muy bien. ¿Qué más? Pues es que poco más. Ya sabes que ha sido una semana así asquerosita. Uh-huh. Bueno, Stemmanía, nueva versión, ¿no? Del programa de baile, que tanto tira. Eso es. Por increíble que parezca. Una nueva versión del PRTC. Uh-huh. Que es el... Esto sí que... Lo que pasa es que yo estoy buscando el Mago SX. Uh-huh. Y en el emule he encontrado varias versiones y no sé cuál es la correcta. Pues me bajaré una, lo tostaré y veré. Y veremos cuál es la que funciona, el ¿no? El PRTC es un sorprendente emulador de PowerPC, tanto uh-huh. para Windows y Linux. Muy bien. Entonces, que funcione el PowerPC bajo Windows es... Maravilloso. Es mucho poderío. Es maravilloso. O sea, sí, bueno, y lo van perfeccionando y cada vez funcionan más aplicaciones uh-huh. de para Mac OS, para el sistema operativo Mac OS, la versión 10X. Eso mismo, la versión del sistema operativo de Apple. Bueno, despedimos programa, José Antonio. Hoy un programa corto, pero con poca información. Y como página web casi que me quedaría con Chanca, ¿no? No, bueno, ¿no? Es así. Uh-huh. Pero voy a... hacer otra, que esto no me lo has dejado comentar, que dime. Está muy bien. Es www.entidad-3d.com. Es un programa... Maravilloso programa. ...Jordi Pérez, sí, que sí. te permite crear juegos 3D sin escribir ni una línea de código. Uh-huh. Sorprendente, además. En su página web hay unos dibujos que son impresionantes para que podáis ver todo lo que podéis hacer sin necesidad de programar nada. De hecho, nosotros estuvimos hablando con él en el programa de videojuegos. ¿Qué? Estuvimos hablando con él en el programa de videojuegos. Bueno, pues yo desde aquí también lo anuncio. Y también anuncio una cosa muy curiosa, que es el 3D Mame. Uh-huh. Que os pasáis por 3D Mame, lo tenéis en las noticias antiguas de Mulatronia del día 20 de mayo. Y veréis qué curioso. Es un mame que se transforma en 3D y que necesitas gafas de estas, de azul y rojo. Para poder jugar. Para poder jugar. Súper interesante, desde luego. Súper interesante. Bueno, ves, ya, es que siempre nos falta tiempo. Sí, es que siempre vamos fatal de tiempo, ya lo sabes, José Antonio. ¡Qué collón! En fin, muchísimas gracias como cada semana. Casi 30 minutos que hemos dedicado hoy a hablar de la emulación. Y te cito aquí nuevamente la semana que viene. Espero que nuevamente con más información. Sí, hombre, y habrá salido el chat. Y seguro que con Chanca. Hablarás tú sobre qué te ha parecido. www.chanca.org. Eso mismo. Y la semana que viene muchísimo más. José Antonio, muchísimas gracias como cada semana. Bueno, Martín. Hasta luego. Y nada, vosotros dejaros con, como habíamos prometido, con un tema de Acept. Y luego ya os sabéis que tenemos torneos online y un análisis de uno de los juegazos que venían de la mano de Ubisoft. Se trata de Far Cry. Hasta ahora.